Vamos a hablar, luego a escuchar a Eduardo Lucita en ese gran separador, con Martín, integrante del Bachillerato Popular Ñanderoga, de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, para que nos cuente cuál es el estado de situación de los bachilleratos populares de la provincia de Buenos Aires. Hola Martín, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy buenos días. Muy bien, Martín, y los estamos convocando para socializar, para compartir la información sobre lo que está sucediendo con los bachilleratos de la provincia de Buenos Aires, si nos podés comentar. Bueno, primero agradecerles por difundir la situación en que estamos. Bueno, estamos en una situación muy particular porque, bueno, los bachilleratos populares, que somos más de 20 en la provincia de Buenos Aires, 40 entre capital y provincia, estamos en una situación donde, bueno, desde la provincia se ha avanzado en recuperar los convenios. Nosotros firmamos un convenio marco con la dirección de escuelas, que oficializan a los bachilleratos populares como CENS. En la gestión de Oporto se oficializaron 5 bachilleratos, quedaron pendientes durante la gestión de GIRTS, la firma de otros 5 convenios, y durante la gestión actual de Nora de Lucía y Néstor de Rivet, estábamos a la firma de 5 convenios a marzo del 2014, y hoy estamos a 13 de marzo del 2015 y los convenios no se han efectivizado. Y bueno, esto nos preocupa frente a que, bueno, hay una gestión que se había comprometido a avanzar en el reconocimiento de los bachilleratos populares, y hoy no está efectivizando la firma, ¿no es cierto? Venimos de 7 meses de gestiones, de reuniones, de idas y vueltas a La Plata, de informes administrativos, de, bueno, la burocracia que es parte del sistema, y bueno, hoy nos encontramos al comienzo del ciclo lectivo sin la confirmación de que los bachilleratos van a ser reconocidos o no. ¿Qué significa, qué consecuencias tiene que no se oficialicen los convenios? A ver, consecuencias, digo, primero los bachilleratos venimos funcionando hace más de 10 años y seguiremos funcionando. Las consecuencias que tiene es que hay una gestión que se ha comprometido y no cumple su palabra. O sea, primero es eso, ¿no es cierto? Digo, que nosotros evaluamos que esta gestión no está queriendo legitimar, no está queriendo oficializar experiencias educativas en organizaciones sociales. Cuando la ley de educación, digo, habla de que las organizaciones tienen un lugar en la educación, por lo tanto vulnera el derecho a los estudiantes, digo, en los barrios que acceden hace años a los bachilleratos populares, a que puedan acceder a una educación pública, popular, de calidad. Entonces esto nos preocupa. Nosotros seguiremos funcionando, pero también, bueno, profundizaremos las medidas de lucha en las próximas semanas si desde la provincia de Buenos Aires no tenemos una confirmación. Clarísimo, Martín. Bueno, esperamos que entonces Nora de Lucía y el resto de sus funcionarios oficialicen los convenios que están pidiendo, y estamos acá alertas para difundir cualquier lucha de los bachilleratos populares. Bárbaro, bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos a la espera de que la semana que viene nos reciba el subsecretario de Educación, Néstor Rivet. Y bueno, esperamos que en esa reunión y apostando al diálogo podamos destrabar la situación y avanzar en el reconocimiento. Esperamos lo mismo, les mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Adiós.